purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 96. El 26º de la cuarta temporada, ya a un mes, 4 semanas de nuestro segundo aniversario. No voy a usar el cliché que el tiempo vuela, porque sería tonto pensar que los 2 años, que son 2 años y uno se puede percatar de ello, que han pasado entre el momento que iniciamos en agosto de 2012 esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, un programa de radio que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace 8 años ya, sino que parece que hubiera pasado menos tiempo del programa número 95, que lo hubiésemos grabado hace apenas un par de horas o algo así. Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos semanalmente para compartir música, para usar incluso eso como un pretexto para conversar y hacer de este, de nuevo, este espacio un punto, aunque es algo que decimos muy a menudo, ahora vamos a intentar que se note esto de que lo importante aquí es la música y por supuesto la interacción, la retroalimentación que se puede establecer mediante las redes sociales o el blog o cualquier otra plataforma a la que tenemos acceso gracias a la tecnología. Es evidente una de las ventajas de que esto sea un podcast y no un programa realmente de radio, en el que solo contemos con el teléfono, quizás ya un instrumento prehistórico, para contactarnos. Hablando de eso, el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, está disponible y ahí se encuentran los 96 programas para escuchar en streaming, como siempre la mejor opción. O si quieren coleccionarlos, los pueden descargar también en MP3, están ahí archivados. También pueden usar este espacio para dejar sugerencias, comentarios, pedidos, cada vez hay menos, prometo atenderlos muy pronto, debe ser eso lo que ha matado la recepción de sugerencias, tardar 8 meses o 3 o lo que sea en contestar un pedido. Somos un karaoke pésimo, nos tienen que sobornar para que esto funcione más fluidamente. O también para dejar comentarios, saludos, que no se pueden hacer llegar por medio de las redes sociales, si es que nos han encontrado de alguna forma azarosa que no sea Twitter o Facebook. Justamente quiero aprovechar para enviarle un saludo a Sergey de Astrozuka, que nos contactó a raíz de haber pasado una canción de su EP del año pasado en este podcast. Y nada, un saludo, gracias por escucharnos y por tus comentarios tan generosos. Es un gusto tener esta retroalimentación y esperamos escuchar más música tuya, porque como lo dije, a pesar de que estos son raps improvisados, de verdad creo que es uno de los discos, digamos, independientemente de si son EPs o LPs, más interesantes del rock latino del año pasado. Y bueno, aprovecho también para recordar que casi toda su música se puede descargar o escuchar en su Bandcamp, SoundCloud, y también está el programa disponible, creo que era el 90 o algo así, en el blog radioactividadshow.blogspot.com, y ahí lo pueden revisar también. Comenzamos con este programa con, a diferencia de la semana pasada, 0 estrenos, pero muchísimos debuts. ¿Cómo es eso? Son músicos que aparecen aquí por primera vez, hay algún retorno también largamente esperado, pero no tenemos ninguna canción del 2014. Vamos a fallar, creo que por tercera o cuarta vez en lo que va del año, esta solicitud suya, así que con ese pequeño detalle comenzamos con un clásico, en este caso poco conocido, pero de un músico que todos hemos escuchado, ya sea en la versión de ese clásico que era Tainted Love o en alguna otra de sus encarnaciones, que es Mark Almond. En este caso nos trae de su fantástico disco Torment and Toreros la canción The Animal in You. Así que con Mark and the Mambas y The Animal in You comenzamos. was always a lonely boy. I hid little toys in my pockets, friends to help me through the acted like a boy. Oh, boys were cruel, and so was I. And my breathing, a detonator, pum pum pumping, and we fight in the dust and dirt, both of us. But to the animal in us. I noticed your eyes today, avoiding me today. Your humor, me smile, trying to keep me at bay. I know you mean well, or so you justify by the well-worked lines you're attempting to say. And what have you ever done for me? What have you ever done for me? for a boy, and that's no way to act for a boy. Not another twisted love, not another twisted love. Twisted love, not another twisted love. Oh, not another twisted love. I can dream up a million tortures, and they'd all be too good for you. Hoy teníamos a Mark and the Mambas con The Animal in You del disco Torment and Toreros de 1983. Mark and the Mambas era el proyecto solista, por no decir paralelo, de Mark Almond mientras aún seguía en Soft Cell, ya los últimos años de este dúo de synth pop, en el que se permitía excentricidades conceptuales y una desnudez pavorosa que no podía acceder dentro del marco más controlado por la industria musical. Era una banda de hits, aunque un one hit wonder en el caso de Soft Cell, pero estaba mucho más restringido a hacer las cosas que aparecen, por ejemplo, en este disco, en Torment and Toreros. Era también casi un supergrupo al incluir a uno de los miembros de DD como principal conspirador musical. También participaron en los Mambas, no en este disco, pero en algún momento en el primer LP que lanzaron o tocando en vivo. Miembros de Fetus, David Ball, de los propios Soft Cell también. Y era, pues, como veíamos, un supergrupo. También algunos de los miembros de Suicide and the Banshees, así que era absolutamente un supergrupo del post-punk o del rock gótico, siendo más específicos. Como proyecto tuvo una existencia realmente fugaz entre 1982 y el 83. Y era un espacio en el que Mark Almond aspiraba a una complejidad sonora que fuese más allá de los sintetizadores baratos de Soft Cell. Perseguía, si no cierto clasicismo, una sofisticación cantautoral europea de vocalista con piano y orquesta, más ese arquetipo que se traduce muchísimo en, o trasluce, debería decir, en las canciones de este disco. Ahí tenemos como resultado una mezcla de rock gótico con baladas pomposas, de chanson francés y noise rock abrasivo, como hemos podido escuchar claramente en The Animal in You. Aparecen covers de Antonio Prieto junto a cameos de Suzy and the Banshee, justamente. Esto ya sería algo peculiar, pero lo que realmente da resalte y reputación infame incluso de este disco es que es un álbum durísimo y tórrido, ¿no? Incluso para la clase de cosas que hacía Mark Almond. En palabras del propio Almond, era un intento de suicidio sublimado en disco. Fue el segundo y último de Mark and the Mambas antes de que desapareciese de la industria y de la faz de la tierra prácticamente Mark Almond estaba harto de la industria luego de algunos años quizás de estar sufriendo los embates de esta institución en Soft Cell. Pero curiosamente fue el mismo tirón popular del synth-pop de Soft Cell lo que permitió que este disco, tan raro como era, fuese tapa de muchas revistas de tendencias de los 80s y también... Bueno, no estoy hablando del NME en sus buenas épocas, estoy hablando de revistas en las que compartía tapa con Phil Collins. Pero no, más que eso logró ser un top 30 en los charts del Reino Unido, así que un disco así de raro era ya absolutamente un éxito comercial clamoroso. Yo elegí The Animal in You por ser una canción tan over the top, tan excesiva como es todo este disco, ¿no? Porque además creo que captura las características más notables de esta obra, ¿no? Que es esa onda flamenco post-punk, ¿no? Con un toque seductor, medio camp, de lounge también. Hay canciones como The Bulls, un cover de Jacques Brel, que es costumbrismo total, ¿no? Una mezcla en la que se menciona García Lorca, Carmen, Domingos de Lidia, pero termina con un giro así como que antitaurino, también muy típico de estos músicos que eran, si no pacifistas, por lo menos vegetarianos. Otras canciones son directamente líderes de decadencia berlinesa, la más conocida de ellas y de este disco, y quizás de toda la obra de Mark and the Mambas, sea Black Heart, que ha seguido tocando Mark Almond, a pesar de que ha vetado cualquier canción de este disco. Torment también es buenísima, es un cover clandestino de The Globe, que era un proyecto paralelo de Suzy and the Banshees, con Robert Smith de vocalista. Que es una canción gótica, una canción de amor gótica sobre sadomasoquismo, así que ya se imaginan más o menos por dónde va la cosa. Recomendada, por cierto. A Million Manias, que es... ya es demasiado, aquí es el punto en el que uno dice... O sea, esto es too much, ¿no? Nos encontramos a Mark Almond contando sobre encuentros con gente a la que le gustaba Tainted Love y que él la odiaba. No solo a esa gente, sino la canción. Y es que a ratos este disco tiene mucho de eso, ¿no? Es una confesión desaforada, ¿no? Que tal vez sí era necesario para Mark Almond hacerlo, pero con un psiquiatra, ¿no? Con todo su público en forma de disco. Un disco que era el resultado de mucho Angel Dust, sexo pérfido y corazones rotos, ¿no? Y eso puede dar una combinación brutal o... como en algunas canciones o algunas veces cosas no tan buenas. Y en general es el tipo de cosa que a los 5 segundos de haberla hecho te arrepientes y dices, no, ¿qué estaba pensando cuando hice o dije eso en público? Y justamente fue la reacción que tuvo Mark Almond, se escapó a Marruecos. Tomando como excusa que un disco había sido un fracaso absoluto de ventas, dijo, bueno, yo me harté de la música, me voy a dedicar a lo que sea, me voy a Marruecos. Tengo suficiente dinero para hacerlo y pues, al diablo. A pesar de ello, con el tiempo y salvando la interdicción que le puso el propio Mark Almond al decir que este era un disco que le traía muy malos recuerdos, que era un colapso mental, una especie de carta de suicidio, ha ido trascendiendo lentamente como un clásico... fallido, ¿no? Una obra de high camp, pero camp dark, ¿no? O sea, no es ese camp felizón que se suele ver en algunas obras contemporáneas, ochenteras, en los Estados Unidos, por ejemplo. Es camp europeo, ¿no? Más lo comía que John Waters, por decirlo de algún modo. Con pianos de cola, arreglos de cuerda llorosos, menciones a Bizet, a Bodas de Sangre... Otra comparación posible es que, bueno, es un disco tan excesivo como My Dark Beautiful Twisted Fantasy de Kanye West, otro disco confesional y de ajuste de cuentas consigo mismo. También larguísimo, es casi 2 horas de música, es un disco doble. Y pues no es un álbum perfecto, ya no me quiero extender más, son 8 minutos de bla bla bla. Pero por eso mismo es una obra maestra, ¿no? Con todas sus fallas y demás, ¿no? Es una... cosa absolutamente única, una referencia para Scott Walker, Nick Cave, que vinieron después de esto, del 83, tanto Climate of the Hunter, el primer disco experimental de Scott Walker, era del 84, y también el debut del Nick Cave solista. Si están interesados, no estoy seguro si es que se encuentra en streaming el disco, si no me pueden decir, es algo, era por lo menos difícil de conseguir. Yo se lo subo para que lo escuchen si es que quieren eso, simplemente un comentario en el blog y ya está. Bueno, de una rareza post-punk pasamos a una rareza crowd rock, una de las pocas cosas que grabó Connie Plank como ejecutante, no como productor, formando parte del dúo Moebius Plank. Vamos a escuchar dos canciones, la primera Tolkun y la segunda Norddeutsche Gefühle o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Temerario y sentimiento noroeste. Así que con Temerario y sentimiento noroeste de Moebius y Plank, seguimos. Ahí teníamos a Dieter Möbius y Conny Plank, el dúo Möbius Plank, y las canciones Tolkien y Noch das Liche Gefühle del disco Material del 81, que, como decíamos, encuentra a Conny Plank, el mítico ingeniero de sonido y productor, arquitecto, podríamos decir, del crowd rock, porque grabó con prácticamente todos los actores principales de este género: Noy, Kahn, Kraftwerk, Harmonia. Y bueno, si no queremos decir arquitecto, por lo menos la argamasa que une este movimiento desperdigado por ciudades y estilos, ¿no? Por Colonia, Berlín, Düsseldorf, etcétera, etcétera. Y también por las cosas más electrónicas de Kraftwerk o las más arty prog de Faust, por ejemplo. Bueno, aquí estaba al otro lado de los controles. Es uno de los poquísimos discos que dejó Conny Plank, que tocó poco y grabó mucho menos, siempre colaborando con algún otro gran nombre del crowd rock, en este caso con Dieter Möbius de Cluster, con el que tiene una serie de discos, ¿no? Bueno, aunque ya decir Dieter Möbius debería servir para reconocer quién es. Este era mitad de Cluster. Bueno, este disco Material también es casi un bíptico con Rasta Kraut Pasta del 80, pero de ese quiero usar la tapita, así que no diré más y lo pasaremos luego, así que esperen escuchar Rasta Kraut Pasta de Möbius y Plank en algún programa futuro. Y también va la anécdota de que el primer concierto internacional que tuvo Chile el 81-82 fue de justamente este dúo de Möbius y Plank, más había algunos, uno o dos más músicos que tocaron en el equivalente de Ligba en, o el Instituto Goethe, creo, en Santiago de Chile, aún bajo la época de la dictadura. Y creo que esto fue lo que le voló la cabeza a algunos músicos de allá, como los de El Frío Misterio. Electrodomésticos, que seguramente dieron el salto de los Jaivas y ese rock and roll sesentero a las cosas que estaban sucediendo en la Europa continental y además en la trinchera más experimental. Pero de esto hablaremos, supongo, en algún otro momento. ¿Qué teníamos aquí? En este disco Material encontramos una transición de la cosmische music al techno. Hay algunos coqueteos industriales incluso, y se podría calificar otras canciones de post-punk, pero simplemente por simultaneidad. Yo diría que eso se escucha Tolkien, es prototecno, hasta acid house, es una cosa fantástica. Y bueno, por simultaneidad, Noch das Liche Gefühle sería post-punk. Tolkien es altamente rítmica, pero es excéntrica incluso en eso, ¿no? O sea, desaparecen los matices reggae, dub, que estaban tan presentes, eran centrales a Rasta Kraut Pasta. Algunos toquecillos étnicos también, que unían esta música a las innovaciones crowd rock. Y aquí comenzaban a aproximarse Möbius y Plank a una música fundada en el beat y en capas de sintetizadores rítmicos. Es decir, tanto los bajos como, bueno, la percusión estaban hechas digitalmente o al menos aparecían arpegiadores sintéticos también. Bueno, Material es en sí un disco raro, ¿no? Que tiene de todo un poco. Conditioniga es una versión sintética kraut del rockabilly, ¿no? Que no desentonaría ningún disco de Alan Vega, ni uno de Noy. Y tampoco desentonaría si es que lo ponemos ahí al boss, a Bruce Springsteen cantando, porque es una especie de ritmo rockabilly new wave. También se escucha mucho que, bueno, a Möbius le gustaban los sintetizadores que suenan sintéticos, ¿no? Valga la redundancia. Que parecen de juguete, ¿no? Y hay mucho de eso aquí en Material. Incluso se ve un poquito en Tolkien que tiene esa belleza prototecno, pero tocada por esos sintetizadores de baja gama. En cambio, Noch das Liche Gefühle es un matrimonio perfecto del pop bucólico y pastoral de Cluster, con las viñetas que realizaron un par de años antes Brian Eno y David Bowie en Low. pero va tirando poco a poco hacia esa desazón inconsolable del post-punk. No tiene ese eco o ese sustrato romántico que aparecía en cosas de Cluster o de Harmonia, por ejemplo, y que sí se hacía prevalente en los trabajos más tempranos de la electrónica post-punk. Y las, como decía, las pasé a las dos por lo distintas y fascinantes que son. Para pintar como un retrato completo de Connie Plank como músico, ¿no? Lamentablemente Plank murió poco después, el 87, creo que víctima de un cáncer, por lo que quedó la incógnita de si es que se iba a dedicar a producir más cosas o tocar un poco más. Y incluso creo que el último disco que salió bajo el dúo Moebius Plank ya era póstumo. En todo caso, era hora de que apareciera aquí en este programa como músico, siendo tan fans como somos del crowd rock y habiéndolo mencionado infinidad de veces como productor. Y ya que hablamos de innovadores de la electrónica y de la música vanguardista en general, vámonos con una superestrella de todo esto, que es Steve Reich, un tipo que de nuevo no necesita ningún tipo de presentación, con su celebrada pieza Six Pianos. Así que Six Pianos de Steve Reich ahora. Voy a empezar a sonar aquí ingenuo, pero lo grandioso de dejarse llevar por este tipo de canciones o de piezas, composiciones, es descubrimientos que uno no espera. Por ejemplo, hay un momento en estas Six Pianos de Steve Reich que acabamos de escuchar que a mí me empieza a sonar a tecno baleárica, y cuando entra uno de los una de las fases de los pianos es como que wow, ahora falta que empiece un sintetizador para samplear las palmadas y ya estamos escuchando tecno. Y además que es una música que a pesar de la aparente sofisticación conceptual que tiene, también posee una claridad impresionante. Si es que uno se quita todos los prejuicios de la cabeza y se pone a escucharla detenidamente, es imposible que esta música no lo conmueva, ¿no? No llegue a tocarlo a pesar de eso, ¿no? De esa distancia, podríamos decir, que impone esa complejidad inherente. En su libro, bueno, hay un libro de Philip Ball que se titula El instinto musical y cuenta por qué este tipo de música nos produce justamente esta sensación. Parafraseando una paráfrasis, dice que el cerebro intenta entender absolutamente todo, ¿no? Darle un orden, una forma a las cosas, ¿no? Y en la música, aunque inconscientemente, lo que intenta encontrar es el centro tonal, cuál es el tiempo, ¿no? Cuándo empieza un compás, cuál es el patrón que se está repitiendo, si es que existe un loop, cuál es su duración, etcétera. Y en ese tipo de música es prácticamente imposible porque los compases cambian constantemente, los ritmos se entrelazan, las fases que existen sugieren cosas que comenzamos a escuchar sin que estén ahí, o que las escuchamos de una forma en la que no estamos habituados a encontrarlas. Y llega un punto en el que el cerebro simplemente explota y se rinde y dice, bueno, yo me voy, tú si quieres te quedas escuchando esto. Y comenzamos a experimentar esta música de otra forma, ¿no? A escuchar cosas que no habríamos podido procesar dentro de los esquemas clásicos, digamos, a los que estamos habituados. Es uno de los grandes méritos de Steve Reich, a quien por su fama podríamos un poco tender a ignorar. Pero esa es también una señal de cuán amplia es su influencia, ¿no? Ya ha dejado de ser un músico, un compositor de círculos elitistas, y su influencia a lo largo de la música popular y del arte en general, desde la segunda parte del siglo XX, es enormísima. Y también responde esta característica a la forma en la que aborda su arte, incorporando elementos de la percusión africana, por ejemplo, del arte conceptual. Y es así que ha conseguido tocar a músicos de, obviamente, de la clásica contemporánea, pero también del rock, del jazz, etc. Six Pianos es una pieza de 1973 que marca el momento en que Steve Reich consigue desatar los acordes, tonales o modales, da igual, de sus funciones armónicas. Y bueno, una vez que consolida ese procedimiento, método, no sé cómo llamarlo de forma adecuada, Reich comenzó a dedicarse a cosas más ambiciosas, como por ejemplo componer óperas con esta modalidad. Por ejemplo, The Cave, Telehymn, Different Trains. Pero también grabó la obra definitiva de esta especie de serialismo, que es Music for 18 Musicians, pero al ser el momento en el que se quiebra esta relación armónica de los acordes, es importante, creo, escuchar Six Pianos, que además hemos escuchado aquí en una grabación del propio Steve Reich de 1964, dirigiendo al ensamble que por entonces dirigía. Y bueno, contradiciendo un poco la idea esa de que es una obra muy o excesivamente intelectual, la idea de Steve Reich era que siempre había tenido como ganas de componer una pieza para todos los pianos que tenía una tienda, ¿no? Pero obviamente esto era impracticable, ¿no? Más aún si como él quería era, o para la música que él quería hacer, necesitaba pianos de cola, ¿no? No los de más pequeñitos. Así que llegó a un número razonable que mantenía las características sonoras y conceptuales de esta su idea y puso a 6 pianistas a tocar de forma intricadamente rítmica, y así es como nace esta composición, 6 pianos, que permite que los músicos se escuchen y que estén incluso físicamente cerca. Es impresionante ver cómo se puede tocar esta obra en vivo. Hay varios videos en YouTube y en Vimeo que filmamos incluso desde una toma cenital que francamente son impresionantes, el grado de coordinación y cómo van surgiendo los sonidos, justamente este ciclo que ha creado Steve Reich. ¿Y qué hace esencialmente? De forma un poco burda, lo que hace es ir reemplazando los silencios por patrones percusivos. Hay 4 pianistas que comienzan tocando ciertos acordes y luego entran otros 2, se cambia y básicamente jugando gradualmente con esta serie de patrones es que se van escuchando cosas y otras no. Bueno, ¿y cuáles son las contribuciones así brevemente de Steve Reich? En los 60 introdujo nuevamente los pulsos a la música experimental. Ahí tenemos Clapping Music como una muestra de esto. También trabajó con cintas y loops electrónicos. 2 de sus grandes obras, It's Gonna Rain and Come Out, son dentro o se enmarcan en esta época. Y finalmente comenzó a trabajar con esto, con las fases, ¿no? En Piano Phase, Violin Phase y algunas otras obras influidas por el movimiento Fluxus del arte contemporáneo de los Estados Unidos. Pero a pesar de lo sofisticado que puede parecer esto de phasing, simplemente consiste en hacer lo que todos hemos visto en una videocasetera o un cassette de música, incluso, que es cuando empieza a sonar a una, bueno, la música o el video a una velocidad ligeramente fuera de lo normal, ya sea más rápido o más lento. Y es justamente eso lo que hace aquí al hacer a 6 pianistas tocar el mismo set de acordes en distintos tempos, ¿no? Primero entran 2, 4 y van cambiando. El primer lugar donde se escucha esto es en el disco Drumming, o la obra Drumming, podríamos decir, de Steve Reich. Y que no es necesariamente minimalismo, es como una especie de minimalismo maximalista, porque va llenando los silencios de sonidos, así que eso es justamente todo lo contrario del minimalismo. Quizás la forma más adecuada de llamar a esto sería puntillismo. Algo que tampoco inventó Steve Reich, que esto se venía haciendo en las fugas de incluso Bach, así de antiguo es esto. Solo que lo que cambia es que Reich se relacionaba con el centro tonal de las canciones de una forma distinta a la que obviamente lo hacían Beethoven o Bach en sus fugas. Y también permitía el azar, no dejaba que cada músico defina cuántas veces iba a tocar cada ciclo, y, en fin. Ya son 9 minutos hablando de esto, así que mejor cortar la hora y en lugar de ponernos técnicos, dejamos de escuchar a compositores que trabajaban con el azar para ir con una banda que se ha bautizado siguiendo una rama de la matemática que habla de respuestas probabilísticas a las acciones de agentes racionales. Son Game Theory, teoría de juegos, con la canción Sleeping Through Heaven. Así que con Sleeping Through Heaven de Game Theory seguimos. get with all my intents and purpose. I'm looking for some level surface. I turn to you. I know this tension doesn't go away, but I will look it in the face today. See in color though they show me gray. So I put my shoes on and pay my debts and get hours ahead of all the tears I can forget. With my arm around your back, I will play this deck no matter how much it's stacked. And we could have some say in what we take as real. Grab this town like it was no big deal, but everyone's afraid to break the seal. So I drive home past the closed up stores and homes that each look sadder than the one before. I wanna go bang on every door and say, wake up, you're sleeping through heaven. And I don't care who knows, I don't know who cares. If you don't want yours, then let me have my share. Whoa, whoa, whoa, whoa. Eso será en Game Theory con Sleeping Through Heaven, de su disco Blaze of Glory del 82, su debut autoeditado, pero en 1993 relanzado en CD por Alias Records. ¿Por qué es importante decir aquí que es un disco autoeditado? Porque eran do it yourself al extremo, al punto de que algún crítico decía que, bueno, esto se grabó para empezar en la habitación de Scott Miller, que era el líder del grupo. Y un crítico en su reseña decía que se podía escuchar a la madre de Scott Miller usando la aspiradora en un determinado momento de una canción. Así que era lo-fi en extremo. Incluso los insertos del disco eran fotocopias que estaban metidas en bolsas de basura, algo que no era una decisión estética, sino simplemente una opción práctica ante la autoedición de este grupo. Game Theory eran una banda de power pop con toques new wave de California, un poco emborroneada por la historia. Yo los descubrí hace pocos meses y me enteré que también su vocalista y líder, justamente Scott Miller, falleció hace como un año. Formaron parte tangencialmente de la escena Paisley Underground, aunque su jungle pop anglófilo era demasiado brillante y pop para compartir los lodos de las guitarras a la Crazy Horse de esta escena, ¿no? Con Green on Red o los célebres de Dream Syndicate. Game Theory estuvieron activos entre el 82 y el 90. Se caracterizaban por letras hiperliterarias, pero escritas con el candor emocional de un joven adulto, era la propia descripción que hacía Miller, que era un tipo que tenía un don para la melodía pegajosa, por lo que puedo entender que esta no sea una banda de culto, digamos, o un hito influyente para el rock alternativo, pero me parece extraño que haya sido ignorada, algo que también consternaba al propio Miller, que decía: no sé qué hago para ahuyentar a los hits, porque estoy poniendo todo lo que puedo para que funcionen estas cosas. Miller también tenía una faceta interesante y recomendable, que escribió un libro que se titula Music What Happened, en el que compilaba sus opiniones sobre una canción, una serie de canciones dedicadas a cada década desde 1957 hasta el 2011. Y bueno, incluía obviamente desde grupos que lo habían influido, como los Replacements o los Kinks, hasta cosas más contemporáneas como Kurt Vile o Ariel Pink. Y son buenos textos, interesantes, y están una parte accesibles en la web de Scott Miller, si es que quieren darle una mirada. Debo admitir que elegí al grupo por el nombre, esto de teoría de juegos, Game Theory, una excentricidad que se traducía también en varias de las canciones del grupo, que tenían referencias a Star Trek y cosas así. Y era una de sus características, que otro crítico describió las letras del grupo como un cruce entre Alex Chilton, James Joyce y los Electric Prunes, así que eran palabras mayores. Luego de la disolución del grupo, Scott Miller fundó otra banda, The Loud Family, que suenan más a rock alternativo de los 90s, a ratos incluso Pavement. Tampoco les fue demasiado bien, siempre estaban con un éxito encontraban el éxito en términos de crítica, pero bueno, justo creo que incluso Game Theory llegaron a estar en la lista de Pass and Job. Grabaron con los mismos productores de R.E.M. y todo, salían en MTV sus primeros videos, pero jamás llegaron a tener un éxito masivo. Y pues, al final se quedaron sin disquera y se disolvieron en el 93, y bueno, The Loud Family existió hasta el 2006. El 2013, poco antes de la muerte de Miller, se estaba preparando una reunión de Game Theory que se transformó en un tributo al fallecido líder y una reedición de sus discos, que aparentemente tampoco ha servido para generar más fanáticos del grupo. Y ya pasando a la última canción, vamos a tomar el pie del Paisley Underground. Hay una intersección directa entre Game Theory y la banda que vamos a escuchar a continuación, pues bajo el nombre de 15 Minutes, Steve Wynn y Scott Miller grabaron algunas de las canciones que aparecerían en el debut de esta banda, The Dream Syndicate, como justamente That's What You Always Say, que es la que vamos a escuchar ahora. A un grupo también Paisley Underground, un poco más rockero, menos new wave que Game Theory. Así que nos vamos con The Dream Syndicate y That's What You Always Say. Ahí teníamos a The Dream Syndicate con That's What You Always Say, del fabuloso y esencial The Days of Wine and Roses del 82. Esta banda fundamental con un sonido reconocible casi inmediatamente en otros grupos herederos suyos como R.E.M., Galaxy 500, casi todo el rock alternativo norteamericano. Y que también se yerguen como la intersección perfecta entre la Velvet Underground y Neil Young. Una de nuestras bandas favoritas que aparecían siempre, o al menos con bastante frecuencia, en la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace unos cuantos años. Hemos hablado de ellos un par de veces, creo que han aparecido ya dos o tres ocasiones en este programa. Creo que incluso contamos que aquí la eminencia gris, que era Carl Precoda, realmente hace honor a ese título, porque de guitarrista de The Dream Syndicate hoy pasó a profesor universitario, mientras que Steve Wynn ha seguido manteniendo una carrera musical profesional, aquí capturando un poco más la atención gracias a que era el vocalista cantaba al estilo de Lou Reed, pero también tocaba la guitarra al estilo rítmico de Lou Reed, que es una cosa más difícil de hacer de lo que parece. Los otros dos miembros del grupo no eran ningunos inútiles. Estaban Dennis Dock en la batería, que aportaba algunos toques más improvisacionales. Era miembro de la Los Angeles Free Music Society, es decir, era músico de jazz, por lo que tenía bastante más repertorio técnico que supongo el resto del grupo. Y la bajista, que era Kendra Smith, que luego llegaría a ser un poco más conocida con la banda Opal, que formó con otro miembro de una banda de Paisley Underground, que era Rain Parade, y que fue como el prototipo que siguieron grupos noventeros de con guitarras así medio dreamy y etéreas y voces femeninas más o menos en la misma onda, como sería el ejemplo de Maisie Starr. Bueno, dentro de ese estilo de rock setentero clásico revitalizado por la energía punk, los mejores son, y por algo son los más conocidos ahora, The Dream Syndicate, que consiguieron lo que parecía imposible en los 60, que fue juntar a los Byrds y a la Velvet Underground, y que lo consiguieron de paso inventando el rock universitario, ¿no? Con un molde menos jazzístico que Television, pero quizás con más pegada para justamente este tipo de públicos. Y bueno, ya hemos hablado de algunas bandas que fácilmente encuentran su origen en el sonido de este grupo, pero también está las inflexiones más americanas de Sonic Youth, por ejemplo, el disco Bad Moon Rising, o canciones como When You Smile de The Dream Syndicate van por esa onda, y tampoco escondían sus influencias y hacían covers de Buffalo Springfield, de Bob Dylan, de Donovan, por lo que menos psicodélicos que sus compañeros de Paisley Underground, de este revival de los 60s, también estaban acercándose a la energía de los grupos post-punk californianos como X o Gun Club. Y bueno, siguen, creo, reunidos. Bueno, se reunieron en el 2012, están todavía en activo, girando, así que aún quedan oportunidades de ver su show, que no ha envejecido, doy fe de ello, en vivo. Y con eso hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden encontrar en el blog radioactividadshow.blogspot.com los 96 programas para escucharlos en streaming. También los pueden descargar en MP3 si es que les falta para alguno para completar su colección. Y pueden explotar este espacio para hacernos llegar comentarios, pedidos, sugerencias, reclamos y en general profundizar esta interacción, esta razón de ser que tiene este espacio en el que nos encontramos semanalmente para compartir música durante 90 minutos. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.